bailando lento. Él intentaba calmar en alcohol una pena de amor y su tormento. Ella por oficio llegó hasta su mesa y le dijo: charlemos, invítame un trago. Él, con los ojos cubiertos de llanto, le dijo: no traigo dinero, pero si quieres, quédate. Y ella se quedó para comprender aquella traición. Ella y él, marcados por el mismo fracaso de amor, hablando cada uno borró su dolor. Unieron dos historias en un corazón. Ella es, para esta sociedad, una ramera. En un trotamundo, un vago cualquiera. Pero para el amor, no existen fronteras. Ella y él. Deslizaba su cuerpo desnudo en un tubo de acero, bailando lento. Él intentaba calmar en alcohol una pena de amor y su tormento. Ella por oficio llegó hasta su mesa y le dijo: charlemos, invítame un trago. Él, con los ojos cubiertos de llanto, le dijo: no traigo dinero, pero si quieres, quédate. Y ella se quedó para comprender aquella traición. Ella y él, marcados por el mismo fracaso de amor, hablando cada uno borró su dolor. Unieron dos historias en un corazón. Ella es, para esta sociedad, una ramera. En un trotamundo, un vago cualquiera, pero para el amor no existen fronteras. Ella y él.